Matius pasal 2. Touti Isa mapilo tutulio to kota lo Betlehem to lipu lo Yudea. De bolo lo na omai tau-tau wala ta ahali lo poliama lonto timuru o de kota lo Yerusalem. Olongia teto to ubo ito de uito ito te Herodes ta bohulio. Tau-tau wala bo ito hepo Hindua o die. Tau-tau olongia lo tau lo Yahudi ta boheli pilo tutul mai bo ito. Mai ilon dong alami polia malio to timuru. Wau amilon na mai memelu bo lio. To uti olengia Herodes wau nga amila ta hetolawa to kota lo Yerusalem lo dungoheo pasali bo ito. Timongolio malo wali balisa. Lapatati olengia Herodes malo ngambung nga amila mongo ta ua lo imamu. Wau mongo ahali lo taurat tau lo Yahudi pilo hilea lio katarangani. To utono uma potutualio oleh almasi tapilo janjia lo Allahu Ta'ala mawali olong yaboito. Timongolio lo lameta ode olio odie. To kota lo Betlehem to lipu lo Yudea. Sababu lo tula-tula de to kitabi lo nabi odie. Wei timongoli tau lo kota lo Betlehem, timongoli dilama ohe pemikilangi, de utimongoli tadila otilanggulo to lipu lo Yehuda. Sababu mondo kota limongoli mamu bongumai ta uang ngota ta moali diti lo kaumu'u tau lo Israel. Odito utula-tula deto kitabi. Lapatau wala udila otawa lo tau, ti olongia Herodes malo tiangai tau-tau wala ta ahali lo poliama boito. Wau wala umotulete ti olo Hindu ode oli mongolio odie. Omo-omolu poliama boito bahulio ilondongan mongoli. Lapatau tio malopo ahu oli mongolio lo na ode kota lo Betlehem ualio mao. Po na olo ti mongoli mota habari amai li mongoli, wala abo ito walo umotulete. Wonu ti mongoli mamu otapu ma olio, lato popo habari amai ode lau. Alihu wau olo mo na omota, mota molubo olio. Tui lapatau lo dunguhe ui lo ia li olongi abo ito, ti mongolio malo nao. Poliama uilontong ali mongolio toti muru boito, mulo-mulo li mongolio. Lapata poliama boito, nguheli teita tio mola lo ala boito. To ulo onto maa poliama boito, ti mongolio maile ngaheda. Ti mongolio malo maso maa ode bele tuau, wau lo onto maa ala boito, pepe enda woli Maria ti mamalio. Lapata ti mongolio malo sujudu lo lubo olio. Tambati lo hulawa, alama wa umur uhedeloa oli mongolio, mahilu olio mola, wa ilohi ma oli mongolio ode olio. Allahu Ta'ala ea lo poela oli mongolio loli tutuluhu. Alihuti mongolio di la mohuali nga mola ode oli olongia Herodes. Lapatau ti mongolio malo hualinga ode lipu li mongolio loli dalala uewo. To utau-tau wala ta ahli lo poliama boito malo hualingo, malaikatil Allahu Ta'ala lo tibilo heo ode ole Yusuf loli tutuluhu wau lolo ia odie. Pomongulo, wau delo walo, walaa boito, woli mamalio, wau tete olo ode lipu lo Mesir. Mota potito lapo teto mota, same wau muli mobisalamai ode olemu. Sababu ti olonggia Herodes hemololohe, walaa boti inggila lio nyawa. To huilio baito, te Yusuf malobongu, wau lodelo wala abaito, wali mamalio, lo nao odelipu lo Mesir. Timongolio mota lo titola te tomota, sambe ti olongia Herodes ilate. Pasali baito lo wali, alihumu wali ganapu pirimani la Allahu Ta'ala ea, loli nabi odie. Londolipu lo Mesir, ilibo de umai wala uu. To ilo tawa maali orangnya Herodes, de utio ma ila kalia lo ta utawala ta ahli lo polia mabo itu, tio lo ingoda. Lapatau nga amila tau keke inga mongolola ito kota lo Betlehem, wau to nga amila kambungu titilia mao pile inggilio nyawa, de uito ito ta umuru dulo taunu ode tibawa. Tutu ude wolo wakutu umai lindu lio mao, wolo umotulete to tau-tawala ta ahli lo poliama. Omo-omolu poliama boito, bohulio ilontonga limongolio. Walau uodito, leganapu pirimani upilo potungkulo Allahu Ta'ala ea, loli oli nabi Yermia, odie. Tokota lo Rama, ma ilo dunghe mai hiyo ngadawa kite de ada. Ti Rahel emu hiyo nga mongwala iyo. Tio dilam huto hi buruolo tau. Sababu mongwala iyo ma di dulu. Odito pirimani la Allah Ta'ala. Tu uti olongi Herodes ta bohulio mailate. Malaikati la Allah Ta'ala muli loti biloheo ode ole Yusuf loli tutuluhu toli pulo Mesir. Malaikati boito lolo iya odi. Popongulo wawu delo walo wala aboti woli mamalio. Wawu pohuali ngolo ode huta lo Israel. Sababu timongolio tak ohila monghinggi nyawa lo wala aboti mailate. To ute Yusuf malobongu. Tio malodelo wala abo ito woli mamalio lo nao lo maso ode huta lo Israel. Boto wilo dungo helio mao dete Arkilaos nemo marenta tolipulo Yudea lo ganti mao oli ya molio ti olongia Herodes tabo Julio te Yusuf mailo hemo nao ditomota. Napatao tio lo nao ode lipulo Galilea sababu lo otapu poela londa Allah Ta'ala ea lo litutuluhu. Tule dungga mota di tomota, te Yusuf malati tatapu to kota lo Najaret. Pasali baito lo wali, alihu ganapu pirimani lo Allah Ta'ala eya. Upilu potunggulai lo mongonadi, temimbihu wala abo ito, odie. Tio matanggulalio, tau lo kota lo Najaret.